Mi chaqueta de cuero. Mi chaqueta de cuero. Mi chaqueta de cuero. Mi chaqueta de cuero. Mi chaqueta de cuero. Mi chaqueta de cuero. Comiendo caramelos, la vida mala, puta, drogas y dinero. Mi guero, maleante alma de bandolero, que lo supo ver cuando otros no lo pudieron. Jodido Ray Dog, chequea mi estilo, visto cocodrilo, Cristo está conmigo, decilo. Si lo pedí te lo consigo, mi amigo, esa puta es puta, pero está conmigo. Break. Juro que esa chica me adora, siempre corre tras de mí, baby. Yo la quiero aunque es una traidora, creo se parece a mí, fuck that shit. Prendo una vela, abro una estela, ahora me escriben putas que son de telenovelas. Duermo mis muelas, caso la suela, no es por ganar, solo lo hago pa' que te duela, bitch. Mi chaqueta de cuero. Mi chaqueta de cuero. Mi chaqueta de cuero. Mi chaqueta de cuero. Que le tengo.